En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Estar otra vez aquí. Quiero saludar a mis compis que no están conmigo, ¿vale? A Sergio, a Jorge, a Pablo, al resto del equipo, que en un momento dado volveremos, ¿vale? Yo soy Pat Picón y quería presentaros, entonces, si no están los compis de siempre, ¿con quién estoy? Bueno, pues la verdad es que es maravilloso porque aquí tengo delante al camerino de los hermanos Marx, con distintas personitas, ¿no?, que tengo la suerte de ser su formador en relación a marketing y comunicación. Y entonces, bueno, de vez en cuando me gusta que disfruten, ¿no?, de esta maravilla que es la radio, y sobre todo que disfruten de estar en compañía con todos vosotros, porque en realidad esa es la magia, ¿no? No solamente somos los que estamos aquí, sino todo lo que compartimos, ¿no?, con esa comunidad tan bonita que sois vosotros, los oyentes, ¿no? Bueno, voy a ir presentándoos poquito a poco, a ver con quién estoy, ¿no? Primero voy a empezar con Pablo. Hola, Pablo. Espera un poquitín, qué impaciente, que no he subido los micros. Venga. Hola, buenas. Muy bien, así como me gusta, potente, cercano del micro. Ya les he estado yo leccionando eso de hay que acercarse y hablar bien. Hola, Mai. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y tenemos también a Virginia. ¿Qué tal, Virginia? Todo muy bien, ¿y tú? Están todas muy nerviosas, así que tenerlo muy en cuenta, queridas oyentes, porque es la primera vez que se ponen delante de un micro. También, por ejemplo, tenemos aquí a la sonriente Carol. ¿Qué tal, Carol? Buenas, ¿todo bien? Muy bien. Y tenemos a alguien que está encantadísima de contarme y de decirme un hola. ¿Qué tal, Iris? Hola. Muy bien. Y también tenemos a Kate. Hola, Kate. Hola a todos. Perfecto. Y así, a lo tonto, hemos hecho una prueba de técnica y todo estupendo. Vale. Pues vamos a empezar el programa y entonces yo quiero saber un poquito más, bueno, yo y todos los oyentes queremos saber un poquitín más. Entonces vamos con las preguntas fáciles para entrar en calor y luego vamos complicando, ¿no?, un poco la situación. Me gustaría que alguien de vosotras me contéis, vale, de repente estoy yo en mi vida y decido hacer un certificado de marketing y comunicación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegasteis? No, porque son gente muy diferente y sin embargo no han caído todos en el mismo sitio, que es mi clase. Contadnos, ¿cómo llegasteis a ese certificado? Bueno, hola, yo soy Mai y con respecto a esa pregunta, creo que la mía personalmente es para ampliar mis conocimientos ya de tener una formación previa en comunicación. Y me pareció una oportunidad interesante e importante para poder no quedar con los conocimientos antiguos y poder ampliar todo lo que debería tener para tener mejores oportunidades de empleo. Uh-huh. ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia? ¿No? ¡Ay, cuánta timidez! Venga, Kate, cuéntame, ¿cómo acabaste mi clase? Bueno, me parece que ahora marketing es algo muy social para promover tu marca personal, para promover igual algunas de tus ideas, también a través de redes sociales, a través de internet. Y para mí era decisión bastante obvia porque tuve experiencia en ventas y en, bueno, creo que ahí hice algunas funciones de marketing y era algo obvio continuar con mi formación en marketing y comunicación. Uh-huh. Venga, alguien que no venga del sector. ¿Quién no venía para nada del sector y de repente descubre qué es esto del marketing? Bueno, y de la comunicación. Soy Virginia. En mi caso, pues yo venía del sector turístico. Estudié un grado de turismo y pues me llamó bastante la atención continuar mis estudios con el marketing porque sentía que de cierta forma se relacionaba y sentía que pues se complementaban bastante bien. Uh-huh, muy bien. ¿Y algo que os haya sorprendido con respecto a, para bien y para mal, ¿no? Que aquí también se puede bajar, es pensar que no está vuestro profe, ¿vale? Es simplemente un locutor aquí que os hace unas preguntas. ¿Qué os ha sorprendido del programa? La cantidad de información que recibimos en el curso, yo no pensé que fuera tanta y tan útil, vaya. Muy bien, están con un par de brócolis. Cuéntame, May. Y bueno, sobre todo la parte de que muchas veces se piensa que el marketing es solo publicidad y carteles por las calles, cuando tiene un trabajo mucho más profundo que simplemente la parte visual. Uh-huh. Muy bien. Bueno, estas eran las preguntas como más de calentamiento. Ya entonces han comprobado que los micros no muerden, ¿verdad? Con lo cual podemos seguir. A veces explicaré, ¿vale? Para que lo sepan los oyentes, lo estamos orientando esto a modo de taller, ¿vale? Para que se habitúen los estudiantes y las estudiantes con respecto al medio y para que vean, ¿no? A lo mejor desde aquí conseguimos convencer que alguien. Tenéis alguna ahí al otro lado, ¿no? de los micros escuchándonos, es que si tenéis algún tipo de idea, siempre os podéis a presentarla y ser uno más de esta familia que somos, ¿verdad? Vale, pues entonces ahora es el momento de entrar en materia, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? ¿Quién me lo cuenta? Pues vamos a hablar en primer lugar sobre la dificultad de vivir en el medio rural y va a haber un debate aquí entre los que estamos hablando. Muy bien, y entonces cuéntanos, ¿quién va a ser la parte entrevistada y quién va a ser la parte que entrevista? Pues la parte entrevistada van a ser Carol, Iris y Kate y los entrevistadores vamos a ser Virginia, Mai y yo. Muy bien, pues contadme cómo vamos a calentar este debate. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es si conocéis a alguien que viva en un pueblo o una zona rural. Sí, yo al menos, toda mi familia de parte materna son todos del medio rural. Uh-huh. Vale, también una pregunta muy importante con respecto a esto, ya que tienen la cercanía, es saber si tienen alguna idea de qué es lo que hace o provoca la despoblación rural principalmente. A ver, yo hablando desde mi familia, es complicado a veces encontrar oportunidades laborales, sobre todo oportunidades laborales más pues especializadas o vamos a decir, no suena muy bien, pero como de mejor nivel, o sea, trabajos que requieran formación, pues es complicado en los pueblos, quiero decir, mucha gente se dedica a la ganadería por su propia cuenta, o a los restaurantes, a la hostelería mucho, pero bueno, otro tipo de profesiones es difícil de encontrar en estas zonas. Una pregunta bastante relacionada con eso. ¿Creen que es accesible económicamente hacer una vida en el campo hoy en día? ¿A nivel te refieres de trabajar, de ganar dinero gracias al campo? Sí, como mantener una vida económicamente estable. A ver, yo me imagino que todo depende de lo que necesita cada uno, porque cada uno necesitamos, pues, queremos aspirar a distintas cosas y cada uno sabe, pues, lo que necesita que le entre al mes como para poder sustentar la vida que quiera. pero bueno, es un poco complicado. Yo creo que si te conformas con poco, si no necesitas muchos lujos ni cosas así, se puede hacer, claro que sí. Pero sí, también tienes que sacrificar cosas, eso sin duda. Y además del tema del empleo, que creo que es un enfoque muy importante, ¿creen que existe otra razón por la cual los jóvenes abandonan los pueblos asturianos? Es decir, más allá de lo obvio, ¿existen otras razones? A ver, mucha gente joven, sobre todo, quiere más actividades, quiere cosas, pues, ya sea culturales o ya sea poder ir al cine. Quiero decir, por ejemplo, en mi pueblo, para ir al cine o tienes que ir a Parque Principado o más lejos, o sea, eso es lo más cerca. Entonces, claro, una actividad así normal, social, que sea ir al cine o ir a comer un día por ahí a un sitio así más que no sea el bar del pueblo, pues es que tienes que coger el coche o un bus mínimo media hora para llegar, pues eso, ya sea Parque Principado, Oviedo o ciudades del estilo. Entonces yo creo que, y a nivel estudios también, no hay posibilidades de estudio presencial en los pueblos. Hay el colegio, la ESO y ya. O sea, no puedes aspirar, no suele haber ni ciclos formativos, ni mucho menos universidad. Entonces, claro, como que de una manera o de otra se ven forzados a marchar por lo que quieren hacer, por la vida que quieren llevar. Pero claro, sacrifican querer vivir en el entorno rural por todo lo demás. Entonces es pues un poco el equilibrio ese. Y si fuerais alcalde o alcaldesa de un pequeño pueblo aquí de Asturias, ¿qué haríais para traer nuevo vecindario y que la población de los pueblos crezca? Me parece que sería bien, por ejemplo, hacer el horario pues con autobuses más frecuentes o más vías de tren para llegar a estos pueblos. Y además sé que ahora el gobierno intenta promover la vida rural. Y ahora, por ejemplo, para gente joven que trabaja online, abren coworkings en zonas rurales para que puedan pues trabajar con tranquilidad. Tengo una pregunta. Bueno, porque no hay nada que más le guste a un profesor que interrumpir, ¿no? Y entonces eso es maravilloso. Y entonces voy a interrumpir. Me gustaría que me contarais quién de vosotros tiene una experiencia rural. ¿Y qué significa para su persona, ¿sí? No en general, porque estamos hablando de los jóvenes, pero vosotras sois las jóvenes? Entonces, ¿quién ha tenido una experiencia en relación a eso? ¿Y qué le da esa parte rural, ¿no? Que a lo mejor los que somos urbanitas no entendemos muy bien, ¿no? ¿Qué es, o cuál es el anhelo que podemos tener, ¿no? Con el tema rural. Pues a ver, en general lo que dice todo el mundo es pues paz. Paz y tranquilidad que en una ciudad no tienes, porque si no escuchas una ambulancia, escuchas el autobús, si no escuchas a los coches pitar. Eso en el pueblo, a ver, sí, algo vas a escuchar, no están aislados, pero no es lo mismo, tienes mucha más tranquilidad y la vida va de otra manera, o sea, no es tan rápido, la vida, el tiempo pasa de otra manera, no es como en la ciudad. Es todo mucho más tranquilo, no hay esos apuros que tenemos todos en la ciudad. Aunque no tengamos prisa realmente, vamos corriendo de un sitio para otro, pero en la vida rural no es así. Es todo mucho más calmado, tienes que vivir, quieras o no, acorde con las estaciones. En la ciudad casi no te enteras, a ver, sí, porque un día hace frío, pero no es lo mismo. En el pueblo igual no puedes ir a X sitio porque está todo, está la carretera helada o hay más nieve, depende de dónde estés. Y tienes que acostumbrarte como a eso, volver a esos ritmos de la naturaleza y decir, vale, pues ahora esta temporada pues igual no puedo hacer X cosas, pero cuando pase pues ya puedo hacer otras, y acostumbrarse como a esa vida más cíclica. Uh-huh. Y en base a ello, ¿creen entonces que el medio rural es la clave para un futuro más sostenible? ¿O qué piensan con respecto a la sostenibilidad y que las personas puedan tener una vida más alejada de las ciudades y de todo el bullicio, por así decirlo? Pues sí, me parece que la vida en zonas rurales conlleva un efecto a futuro más sostenible, porque además de pues poder tener tu propia huerta, comer comida más sostenible, obviamente, también usas menos coche. Sí, entonces también menos contaminizas contamina a medio ambiente. que tú también lo viste, ¿no? En un momento dado en un tema rural. Cuéntanos también tu experiencia. Gracias por preguntar, Pat. Sí, aunque soy de ciudad muy grande, de 5 millones de habitantes, tuve la oportunidad de vivir en un pueblo español solo de 200 habitantes por poco más de medio año. Y de verdad que ahora no puedo imaginar vivir en una ciudad muy grande, porque vida en un pueblo, viviendo en un pueblo, me pareció que como estás enfocando en lo que de verdad es importante en tu vida y no pierdes mucho tiempo en autobuses, yendo a trabajo, por ejemplo, tienes la vida más tranquila y te desconectas, ¿no? Te desconectas y te conectas con tú mismo. Uh-huh. Es otra forma, ¿no? Otra forma de ser, otra forma de trabajar. ¿Qué más me contáis? ¿Y por qué creéis que se está provocando esta despoblación de los pueblos? A ver, porque pues volvemos a lo mismo. Las oportunidades, así como quien dice, que obviamente las hay en los pueblos, pero puede que sean más fáciles de ver en la ciudad. Entonces, tanto jóvenes como no tan jóvenes se ven casi algunos forzados pues a mudarse a la ciudad o a la cercanía, por ya sea por trabajo, por estudio, porque pueda ser más barato. Bueno, ahí ya depende de los factores de cada uno. Pero, por ejemplo, si tienes una casa en el pueblo, igual la has heredado, pero está para arreglar porque está, vamos a decir, que se cae, como desgraciadamente están muchas, igual te sale más barato vender esa casa por 4 duros y alquilarte un piso en cualquier sitio. Entonces, claro, ahí ya depende un poco de cada uno y la situación de cada uno, pero en general, pues igual no se favorece tanto la vivir pues la vida rural. Y con respecto cosas que ocurren, ¿no? Con el tema del marketing, la comunicación y demás, es que cada vez sino que al final podemos hacer esa parte desde una cuestión digital. ¿Cómo veis la posibilidad, ¿no? de unir a uno la comunicación y el poder estar en un Pues yo creo que con las fiestas de Prado podemos llegar a más público y que esas personas que asistan a las fiestas pues vean un poco cómo es el pueblo, cómo son las casas. Igual les llama la atención y, oye, tienen interés en pasar un tiempo por allí o plantearse el hecho de vivir directamente. Entonces lo que indicas, ¿no? Es que si nosotros deberían contratar los ayuntamientos, esto es una recomendación, ¿vale? Para que podamos, ¿no? trabajar esa parte de marca relacionada con los pueblos, el hecho de que la gente vaya y que le demos vida, ¿no? Que podamos darle una vida a esos lugares. Entonces, pon un profesional de marketing en tu en tu vida. Pero justamente relacionado a ese tema, el turismo es justamente lo que más como que va a lograr que vuelva como esa vida a los pueblos. Y actualmente, que eso me lo dieron en la carrera, lo que más está promoviendo eso, la vida aquí en Asturias es el turismo. Y aquí en Asturias lo que reina es el turismo MICE, que es de, ¿cómo se llama esto? De empresas, de reuniones, y también el rural. Bueno. El de escapada, el de aventura, y pues eso. Lo que pasa es que me encanta ser, ¿sabéis? Yo tengo una angelita por aquí, un diablito de aquí, y mientras os he estado hablando ha saltado el diablito. Y entonces yo me pregunto, ¿de verdad también, sabes? Porque el problema ahora de la gentrificación, por ejemplo, estamos en la ciudad, ¿No también, quiero decir, el tema del turismo no trae también algunos inconvenientes para esa idea de ruralidad que tenemos? Sí, obviamente trae sus problemas, pero si se establece un turismo controlado, que eso es lo complicado, lo difícil, pues se puede llegar a un equilibrio. Uh-huh. Aparte de que ayuda muchísimo a lo que es la economía de la zona, y también contribuye a que otras personas den su voz a lo que es Asturias, que yo creo que merece ser más que visible. Y en la parte rural, con respecto a la pregunta que haces, a mí personalmente me encantaría. Yo creo que lo que detiene a mucha gente es el tema del empleo, pero yo, vamos, si tuviese un empleo telemático en una casita súper alejada, donde puedo desconectar y se activa sobre todo la parte creativa, ni me lo pienso, o sea, ni gente, ni fiestas, ni nada. Bueno, es una de las cosas que está ocurriendo, ¿no? Que empieza a haber más lo que llamamos los nómadas digitales, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, ¿cuál creéis que es la dificultad que está teniendo la gente que sí que quiere no ser nómada digital y sin embargo no está encontrando? Hay pueblinos, ¿no?, que sí, pero todavía tenemos muchos pueblos en Asturias que están vacíos. ¿Cuál creéis que puede ser la dificultad que tienen? ¿Conexión a internet, tal vez? Sí, ahí quería llegar, ¿no? A veces tenemos un problema que es la infraestructura, y entonces este es un guiño, ¿no?, también, ¿no?, a la parte relacionada con las administraciones públicas y el tema de la infraestructura, por un lado. Por otro lado, por las empresas, ¿no?, de que tenemos, que sea, a lo mejor no es a lo mejor tan rentable como otros sitios, como las ciudades y demás, pero a lo mejor es... Hay, por cierto, hay empresas que se dedican exclusivamente a la parte rural, pero a lo mejor hay que también ayudarlas un poquitín más para que consigamos, ¿no?, llegar. ¿Os imagináis, ¿no?, estar en esa situación de poder estar en cualquier lado y trabajar a la vez? Sería maravilloso. El sueño de cualquiera, realmente. Sí. Salir del sistema. Pues claro, eso es una diferencia generacional muy, muy grande, ¿no? Porque en, vamos, mi época, muchísimas personas, eso de trabajar fuera del sitio de puesto de trabajo era como una locura. Muy bien. ¿Os queda alguna pregunta ahí en la recámara? Creo que... No sé si ya la mencioné, pero bueno, está tachada y no recuerdo muy bien ahora. Bueno, se acaba de descubrir el secreto. No pasa nada. Tenemos un guión. Me parece importante tocar es el impacto que tiene la despoblación rural en la identidad cultural asturiana, porque Asturias tiene una identidad cultural rural que es notable. ¿Cómo puede impactar el hecho de que muchas personas... pues decidan irse del pueblo, que los pueblos queden vacíos y tengan que mudarse precisamente por la falta de oportunidades? ¿Cómo perjudicaría la parte asturiana? A ver, por ejemplo, se me viene a la mente, yo cuando era pequeña sí que parte de primaria la hice en mi pueblo, y algo que, vamos, yo estoy segura de que en Oviedo no se hace, es que yo todos los años en el colegio teníamos el magüestu. O sea, nosotros comíamos las castañas asadas, bebíamos la sidra dulce de los yagares y hacíamos pues como fiesta. Entonces, claro, ese tipo de identidad, alguien que no lo haya hecho en su casa o en su familia, bueno, ya sea por tradición o porque en la ciudad no se hace, es que eso se va a perder, porque mucha gente no sabe lo que es y no... O sea, toda esa tradición de las, ya sean fiestas, ya sean celebraciones especiales o ciertas tradiciones, si no se siguen, si no se habla de ellas, se van a perder. Entonces, claro, eso es la cultura asturiana desde su raíz. Entonces... Vale. Pues por ahora el debate principal sobre las dificultades de vivir en el medio rural ha concluido. Vale. No hace falta explicar la escaleta, pero está bien, hemos explicado ahí el punto, ¿no? Pablo nos va a hacer una recomendación de una canción. Cuéntame... ¿Por qué vamos a poner Lil Baby de Bigger Picture? Bueno, Lil Baby es un artista norteamericano, el cual, pues, cuando hubo todo el revuelo en junio de 2020 con el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, pues hizo una canción con todo el movimiento de Black Lives Matter y pues este es el tema, espero que os guste. No lo pondremos entero, pero sí una receta para que lo conozcan. Trade my 4x4 for a GC3, ain't no more feelers deep. I gave him chance and chance and chance again, I even told him please. I find it crazy the police to shoot you and know that you dead but still tell you to freeze. Fucked up, I seen what I seen, I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving, they killing us for no reason. Been going on for too long to get even, throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison, my mama was crushed when they said I can't leave. First I was drunk then I sobered up quick when I heard all that time that they gave to Talib. He got a life sentence plus, we just some products of our environment. How the fuck they gon' blame us? You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames some. Every color person ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the face. Fuck up the way that we living, it's not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive, overprotective, go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign, seem like the blind following the blind. Think about everything that's going on, I boost security up in my home. I'm with my kind, they right or they wrong. I call him now, he'll pick up the phone, and it's 5 in the morning, he waking up on it. Tell him wherever I'm at. Videojuegos, ¿no? Con lo cual, a ver qué. Vale, pues nuestra compi Iris os quiere hacer la recomendación de un juego. En este caso es el Pokémon Escarlata y Púrpura, que es uno de los primeros juegos del mundo abierto de la saga principal de Pokémon. Están ambientados en la región de Alola, que está inspirada en la península ibérica y ofrece libertad total para explorar ya desde el principio del juego. Aunque es un juego colorido y optimista, así en principio en apariencia, trata temas como el abandono, el miedo a la pérdida, la necesidad de afecto y la validación, así como la búsqueda de identidad en una etapa de cambio y también el poder del vínculo que se desarrolla entre el humano y en este caso su Pokémon. Wow, pues también, ¿no? Súper potente. Y agradecemos a Iris que nos haga esta súper recomendación. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, de aquí se abrió, ¿no?, el segundo debate, que porque teníamos otro tema, ¿no? Otro tema del que queríamos exponer, ¿no? ¿Qué tema es? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahora vamos a hablar del sistema educativo. Y entonces me apetece mucho saber qué de estos agentes que es el sistema educativo. Cuéntadme. Yo así de, bueno, para empezar, para situarnos, quería preguntaros, o sea, ¿cuál fue vuestro último estudio, vuestra última experiencia, lo que es en el sistema educativo, para que nos centremos un poco? Bueno, en mi caso, el último estudio que he hecho ha sido el grado superior. Y el grado superior, la verdad que bastante bien. Sí es verdad que yo, sobre todo en el tema estudios, he hecho en falta más prácticas, más ejercicios prácticos, que es donde realmente siento que una persona aprende de verdad. Pero por lo demás, el grado superior estuvo bastante bien. Aprendes bastantes cosas, ves bastantes cosas, sobre todo de un tema relacionado, no tanto como el ESO, la ESO y el bachillerato, que bueno, es diferente, es todo como más básico, más conceptos diferentes, y en mi caso, bien. Bueno, en mi caso, aquí en España, yo, como mencioné anteriormente, hice un grado universitario de turismo. Y la verdad, bastante bien también, pero hay sus pequeñas cosillas. Pero en general bastante bien, eché muchas cosas en falta, al igual que mi compañero, pues muchas cosas prácticas sobre todo, que cuando te aventuras en el mundo laboral pues no te enseñan y te quedas un poco en el aire, pero bueno, supongo que eso lo da la vida, la experiencia. ¿Y bueno, creéis que...? Ay, perdón. Bueno, me faltó a mí destacar algo. Yo voy a estar un poco sin pelos en la lengua, diciendo que yo lo más cercano que he tenido aquí en España en formación ha sido cursos y no tanto de FP ni universitarios, pero sí puedo decir que en temas de profundizar más sobre lo que estés aprendiendo, en algunos cursos te vas a llevar un buen sabor de boca y en otros sí vas a sentir que te falta más información. Pero en general yo creo que es como todo, depende de quién te dé la clase, depende del tema que estés viendo y también del interés que tengas por aprender. ¿Y crees que el sistema educativo prepara bien para la vida real? Yo creo que no, pero porque hay muchos conceptos que no se te explica en clase y que a veces sí son un poco necesarios conocerlos antes de adentrarte en el mundo laboral. Que, bueno, puedes preguntar en el propio trabajo, al final nadie nos ha aprendido, pero sí es verdad que hay algunos conceptos básicos que estaría bien que se enseñaran ya desde pequeños para luego no llevarte ninguna sorpresa. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Porque así a lo mejor queda como muy teórico y ha quedado muy bien, muy bonito, pero vamos a aterrizar eso. Por ejemplo, estaría bien que te enseñaran a hacer un currículum, igual no tanto en la ESO, sino más en bachiller o en la propia formación. Sí es verdad que en FOL se da más o menos, pero no te lo explican bien. Y como eso te puedo poner otro ejemplo, como puede ser hacer la declaración de la renta, que es algo que en FOL yo no lo he dado, no sé si ahora se da, e incluso en bachiller podrían llegar a hacerlo. Yo creo que también va más por esa parte, aparte de la administrativa. Creo que algo que no te enseña el sistema educativo es cómo enfrentar la vida adulta dentro de un entorno laboral realista, donde tienes que estar en un ambiente laboral con compañeros, donde tienes que gestionar tus propias emociones, la frustración, el estrés. Yo creo que son un montón de cosas que no te dan en el sistema y que simplemente te dicen que tienes que aprender algo, memorizarte algo, para después, al final, no saber cómo aplicarlo en la vida real. Y creo que esa parte es la más importante de todas. Muy bien, ¿qué más tenéis ahí en la recámara? Pues chicos, ¿y qué os parece? Si pudierais cambiar una cosa del sistema educativo actual, ¿qué sería y por qué? Yo creo que el hecho de que todo sea teoría lo hace más aburrido. Yo creo que deberían existir clases que incentiven a la creatividad de las personas y también a la parte racional, para que se desarrollen las dos partes del cerebro, por así decirlo. Que no nos dividamos en que unos somos creativos y otros somos más racionales, cuando podemos perfectamente tener los dos lados desarrollados. Y que las clases también te incentiven a que después de graduarte vas a tener un buen futuro y te van a valorar como profesional. Yo por lo menos una cosa que cambiaría y que he pensado desde pequeña es el sistema evaluativo, porque considero que un número no define tu potencial, así que yo principalmente cambiaría eso. Virginia, ¿tienes alguna propuesta cómo podrían valorar los conocimientos de alumnos? No lo he pensado específicamente, pero sí considero que debería ser más aprobado o no aprobado, y no en base a un número específico de si alguien es mejor o peor, porque considero que todos somos aptos para ciertas cosas. Entonces es más como un aprobado o no aprobado. ¿Y creéis que hay algún ámbito en general? Bueno, Mai, antes mencionaste la creatividad. ¿Alguna parte que se, por ejemplo, a nivel emocional no se enseña nada? Todo eso es por cuenta propia, si alguien está dispuesto. Pero como, ¿qué se podría hacer como para potenciar más la creatividad o conectarse con ese lado emocional? Yo creo que debería existir como una materia específica en la cual puedas tener un espacio con tus compañeros en el cual tus propias ideas sean valoradas y, por ejemplo, si te gusta pintar o quieres experimentar con esa parte, que la puedas hacer en ese ambiente y empieces a explorar, porque muchas veces estudiamos la parte teórica y al salir no sabemos qué hacer y queremos experimentar y no nos da tiempo porque ya tenemos que estar en la parte profesional. Y mientras más creativos somos, más ganas nos dan de aprender diferentes cosas. Sin duda, eso sería genial, poder tener una asignatura así, sería fantástico. Y también, ¿consideráis que todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades educativas, sin importar su situación económica y su lugar de residencia? Yo creo que depende mucho de la persona, pero depende también del profesor que te toque. Y un poco, es que yo creo que sí depende de la situación de cada uno. Yo creo. Mi pregunta era más bien en general, si eso depende de situación económica en general, por ejemplo, de familia. Sí, yo creo que sí. Si tienen, pues, sí, porque al final el hijo de un empresario puede tener ya trabajo nada más acabar los estudios por la empresa de la familia. En cambio, una persona a la cual su familia no es empresario, igual tiene que buscarse un poco más lo suyo que el otro. Pero bueno, esto hay casos y casos. Me parece que por un lado sí estoy de acuerdo con Pablo y por otro lado, por ejemplo, educación en España, educación universitaria, hay muchas opciones de hacerla de manera gratuita y es accesible para todos. Y hay también manera, por ejemplo, semipresencial o presencial o también a distancia, si vives en la zona rural y pues no puedes ir todos los días a universidad y también que te da pues oportunidad de trabajar mientras que estás estudiando. Me parece que es bastante justo, por lo menos en España. Creo que quizás el límite sería como el hecho de que si de manera gratuita puedes acceder al sistema educativo o a la universidad, que puedas tener la oportunidad. Pero si hay mucha gente esperando ese puesto o esa plaza, quizás la persona tenga más dificultades para entrar por esa parte. Aquí voy a entrar, y porque he vuelto a salir del diablito. Y es un debate que además hace muy poco he tenido, ¿no?, con ciertos compañeros, y es: ¿tenemos claro qué queremos a nivel de educación, o lo que hacemos es plantearnos, ¿no?, que desde el minuto cero trabajo. No sé si por eso lo pongo exagerado, para que veáis que es distinto la educación y formación. Entonces, el sistema educativo, ¿qué debe hacer? ¿Formar? ¿Educar? ¿O hay alguna tercera opción? ¿Qué pensáis? Yo, lo personal, opino que veo bien lo de los contenidos generales hasta cierta edad. Por ejemplo, la ESO, no sé si los 4 años o quizás 2 o 3 años que se den contenidos generales, porque creo que una persona con unos contenidos generales y una cultura aprendida y tal puede servir en un futuro, y ya a partir de ahí, pues, que se le forme para un futuro trabajo. Si es verdad que hoy en día no siempre vas a estar trabajando de lo mismo, no es lo normal como antes, pero también depende mucho de la persona, porque hay mucha gente que no tiene claro lo que quiere hacer incluso con 25 años, y luego hay otras personas que igual con 10 años ya saben lo que quieren hacer, entonces es un poco complicado. Sí es verdad que yo echo en falta un poco que se ayude a ubicar a las personas, o que se ayude a entender qué quieren hacer, porque eso sí que no se hace. Y siento que es algo que podría ser muy útil para los niños sepan qué quieren ser de mayor o que tengan una idea más clara, que hay muchas personas que no la tienen. Muy, muy sorprenderos, pero los niños y niñas de 40 años en adelante también se suelen preguntar qué quieren hacer en su vida cuando sean adultos. Pero yo creo que también tiene que ver un poco, como dices Pat, con los sesgos que uno tiene. Y creo que no se trata de que encuentres tu propósito y ya. O sea, que tú pienses que estás toda tu vida para hacer una sola cosa en tu vida. Tienes demasiados años para cambiar de opinión, para de repente estudiar, qué sé yo, marketing, ya que estamos. Y en 10 años más quieres, no sé, ser músico, no lo sé. Pero realmente yo creo que si nos quedamos con la parte de hacer lo que la sociedad nos pide o espera de nosotros, siempre vamos a estar decepcionados, en mi opinión. Puede ser, puede ser. ¿Qué más opiniones tenéis en relación a educación, formación? Imagino eso, ¿no? Porque dicen, uff, vaya temazo. Ya. ¿Qué nos cuentas? Es que opino un poco parecido a mis compañeros. Y el problema es justamente lo que siempre nos hacen pensar de tienes que decidirte por una cosa y ahí te quedas. Y es como, no, podemos perfectamente ir cambiando de opinión y no tiene nada de malo ir cambiando de opinión e ir cambiando de un sitio a otro. El ser humano por naturaleza es bastante nómada. Y estaría muy bien que, pues, no tanto, o sea, también los profesores, pero también los padres y demás personas adultas vayan guiando poco a poco a los niños, adolescentes o adultos, pero que se guíe a la persona de, oye, mira, tienes esta posibilidad, también tienes esta, tienes un montón de posibilidades, aquí están. Pero también muchas veces el problema es que no se muestra eso, no se ve cuáles son todas esas posibilidades. Y aquí voy a echarle alguna capote porque, claro, ahora mismo estarán todas las madres, padres, tutores y tutoras entrando en pánico, en plan de, pero ¿qué ocurre si nosotros no lo sabemos? Quiero decir, ¿os dais cuenta de que ha cambiado tanto el mundo que ni siquiera nosotros sabemos qué profesiones existen? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Porque yo creo que muchas veces, ¿no? O se orienta, ¿no?, como la parte adulta o madura, vamos a decir, y la parte de jóvenes. ¿Qué ocurre cuando la parte madura no se atreve, pero no sabe, no tiene las respuestas? Ya, ¿eh? A lo mejor no habíamos pensado en esto. Claro. Yo creo que ahora mismo lo que se me viene a la mente es la parte de los cambios que existen, que siempre nosotros como humanos estamos un poco reticentes a los cambios, pero yo creo que la parte de digitalización, la parte de ya todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con los cambios que hace, no sé, 10 o 20 años no existía, puede ser un foco importante para el tema de que se entienda de su importancia y de que en base a eso se eduque tanto al profesor, que viene también siendo parte de que también está en constante aprendizaje, como a los alumnos que necesitan esa información que se tiene que dar por el profesor primeramente. Yo creo también, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero también que hay que centrarse un poco no solo en lo que podemos enseñar a nivel teórico, a nivel de saber hacer, pero como centrarse un poco en uno mismo y decir, vale, voy a saber quién soy yo, voy a escucharme, que sí, que todo el mundo te va a decir, estudia medicina porque vas a ganar mucho, vale, pero como aprender a escucharse un poco a uno mismo y decir, vale, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que necesito? Que obviamente con 16, 18 años no vas a saberlo ni te vas a conocer, pero como incentivar un poco desde que venga desde dentro, que es, consigamos pues escarbar un poco qué es lo que queremos, quién somos y lo que necesitamos. Poco a poco, obviamente, pero como teniendo la independencia cada uno de saber pensar por sí mismo qué realmente necesita, qué realmente quiere y obviamente guiarse de gente que sea importante para ti o que sea exitosa según lo que cada uno define exitoso, pero guiarse mucho por uno mismo y confiar en uno mismo y saber escucharse mucho. Uh-huh. Me parece muy interesante. ¿Qué más preguntas hay por ahí? Contadme. ¿Cuál es la siguiente situación que les proponéis a vuestras entrevistadas? A nivel, bueno, discapacidad, si tenéis algún compañero, si vosotros lo habéis sufrido en algún momento, ¿creéis que es realmente inclusivo, que está pensado para pues las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad o por otra parte que encuentran barreras y que realmente no está adaptado? Otro temazo. Cada vez que suene eso, no lo veis, pero yo os hago la voz en off. Y entonces, mientras hace esa pregunta, Virginia mira hacia el lado, sopla, diciendo, oh Dios mío, ¿y ahora qué digo? ¿Vale? Pablo es mucho más estoico y entonces es como, bueno, pues ya está. Y Mai sonríe como diciendo, de estas algo seguro. Esa es la versión de lo que no veis. Pablo, cuéntanos. Yo, por lo menos, en el centro donde estudié, sí había algunas clases para personas las cuales les costaba la clase que daba el profesor normalmente, y eran unas clases como más adaptadas y más sencillas. También depende mucho de qué discapacidad estemos hablando, porque puede ser una discapacidad física. Entonces, bueno, ahí ya entraría más en juego si el centro está adaptado para una persona en silla de ruedas y demás. Que en mi caso, donde estuve, sí, había ascensores y demás. Pero depende también mucho de la discapacidad que tenga. Sí, es verdad que yo no he conocido a ninguna persona, por ejemplo, con autismo y demás, entonces no te sabría responder si está adaptado o no. Yo es que en este caso tampoco sabría responder muy bien, porque la oportunidad que tuve de estudiar con una persona con autismo, bueno, específicamente Asperger, fue allá en Venezuela. Y la verdad es que allá en Venezuela, en mi país, sí que estaba bastante bien orientado, los profesores estaban bastante atentos y bastante orientados a este chico que lo tenía. Y tampoco se hacía, que muchas veces pasa, que es como, no, tiene autismo, hay que tratarlo así. No, porque a fin de cuentas también es una persona como todos nosotros y hay que incluirlo como es normal y es debido. Entonces, eso también es otra cosa que me gustó muchísimo de ella. Hay que tratar a todo el mundo por igual. Tal cual. Es un temazo este, y a veces, muchas veces los reflexionamos, el tema de los profes, y muchas veces lo que nos sentimos es, lo digo por compartirlo, ¿no? Desde el otro lado, nos sentimos a veces muy indefensos. Sí. Porque, quiero decir, hay muchas características, mucha diversidad. Y más allá de a veces que las buenas intenciones, no tenemos los suficientes recursos, ¿no? Para esa personalización que a veces es necesaria, ¿no? Pero hay uno de los elementos que yo creo que por eso me parece una pregunta muy, muy necesaria, y es que fijaros que incluso vosotras mismas habéis comentado, pues no tengo conocimiento, ¿no? En relación, ¿no? a las distintas, y sin embargo yo soy consciente de que en nuestra misma clase hay muchísimas diversidades, ¿no? de conocimiento, de cómo, de actitudes y demás. Y sin embargo no percibimos, porque muchas veces, ¿no? En la formación es como para todo el mundo igual, cuando no todo el mundo es de la misma manera. Y entonces lo que nos falta muchas veces es el tema de recursos para poder atender a todo el mundo como sería necesario para el tema de formación. Pero lo que sin duda yo creo que habéis dado la clave es el tema de normalización. Voy a dar un pequeño tip, ¿no? El otro día, ¿no? Me comentaban, ya sabéis que soy muy friki y entonces tengo amigos muy frikis, y dentro de la friqueza pues está el rol. Y entonces alguien me comentaba hace poco, jo, pues he tenido una máster que tenía parálisis cerebral, y la gente que iba con esa máster tenía un prejuicio. Y con toda la voluntad, pero era como, jolín, ¿y cómo lo va a llevar? Y luego esas mismas personas me decían, qué mal me he sentido por haber tenido ese pensamiento, porque está claro que si lo está haciendo, es que lo está haciendo. Y sin embargo, hemos tenido, ¿no? ese momento, porque de nuevo no conocemos, ¿no? lo suficiente como para no superar eso. Para eso, lo único que quiero reflexionar ahí es que la ignorancia trae miedo y trae discriminación. Entonces, primero conozcamos, ¿no? qué está ocurriendo. ¿Qué más hay por ahí? Venga, Kate, estás muy silenciosa. Cuéntanos algo. Cuéntanos alguna pregunta. Bueno, como hicimos muchísimos exámenes en los últimos 5 meses, quiero preguntar una cosa de... Asumo que no es culpa mía. Bueno, chicos, ¿cómo os afecta la presión de las notas y los exámenes al aprendizaje y a la salud mental? Bueno, creo que Mai es la persona adecuada para responder esto. Bueno, interesante pregunta. Yo particularmente soy una persona que es autoexigente. Actualmente me exijo mucho más de que cuando tenía 20, 23 años, ya tengo 29, casi 30 años, y creo que uno de los factores importantes a la presión del tema formativo es precisamente tener muchas más expectativas y miedos con respecto a la parte formativa y la edad que tengo o que voy a empezar a tener, porque voy a empezar a entrar en otra década de mi vida. Y creo que el hecho de presionarme tiene que ver más con eso, con sentirme preparada para la edad que tengo, que parece que tengo 80 años, pero no. Y creo que una de las cosas que más me pasan es que a nivel de salud mental es más que todo el hecho del perfeccionismo, de querer hacerlo todo bien y que salga todo bien. Y ya creo que es una parte que tiene que ver más con algo más personal que el sistema en sí. Aunque bueno, de esto podemos cortar mucha tela, pero voy a dejarlo así, ¿eh? Tengo entonces otra pregunta. ¿Qué os parece que deberían incluir en el sistema educativo? A lo mejor, pues habilidades blandas, como mencionó Mai también, proactividad, que así podría ser útil para preparar alumnos para la vida real. Habilidades sociales creo que es algo que podría ser importante a calificar, porque una persona en el día a día, si tiene buenas habilidades sociales, aunque no tenga conocimientos, también puede llegar a conseguir cosas. También creo que una persona con actitud positiva, aunque saque malos resultados, se deba de valorar como positivo el intentarlo, que no se quede solo en lo que demuestras en una hora en un papel en blanco. Y eso es un poco lo que opino yo que se podría incluir o añadir, vaya. Yo voy a añadir gestión del estrés y tolerancia a la frustración. Eso sí sería importante. Eso lo añado. Vamos. Eso. ¿Dónde firmo para que os ayuden con ese tema? El tema de las emociones, la verdad es que es muy complicado, ¿vale? Con temas, sobre todo con el tema de la validez. Pero no os lo digo en clase, y entonces aprovecho a decir que el secreto también es no tomarse la vida tan en serio. Curiosamente, esto es como cuando uno aprende a nadar, que cuando aprende a nadar, curiosamente, su cerebro piensa que cuanto más se tensa, más va a avanzar, y sin embargo es todo lo contrario. Entonces, claro, es un aprendizaje complejo, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ahora estamos ya casi en los últimos minutos, porque la vida es así y pasa rápido, como vamos, en un uff, ya os lo diré yo, o ya me lo diréis mejor cuando yo sea ancianito y me digáis, ha volado, ¿no?, el tiempo. Pero yo no sé, ¿era hoy o fue ayer? ¿Sabéis alguien cuándo fue San Surte? Ayer, ¿no? Creo que fue ayer, sí. Fue ayer. Bueno, no nos da igual porque, como sabéis, en Radio Scratch, como tenemos esa parte de redifusión, nos escucharéis a lo mejor en otro momento, que ya ni hoy, ni ayer, ni el presente, somos eternos en la radio, entonces es maravilloso. Pero sí que me gustaría, ¿no?, que, bueno, que menos que hacer un par de recomendaciones de libros. Entonces, ¿qué libros nos recomendáis? Vale, yo voy a comenzar con el libro de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Es un libro que es poderoso y es necesario. Está escrito en 1968 y no es solamente para maestros o estudiantes, sino para cualquier persona que crea que la educación puede cambiar el mundo. Freire nos dice que muchos sistemas educativos no liberan, sino que oprimen. Enseñan a repetir y no a pensar. Y esto me hace pensar que en la realidad de muchos migrantes o adultos que no pudieron estudiar a tiempo, En Venezuela, muchas veces nos enseñaron a obedecer, a memorizar y no a transformar. Y en España, aunque hay más caminos, también hay estructuras que excluyen. Como él decía, nadie nunca educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. La recomendación que yo os voy a hacer, curiosamente, me la hizo Pat a mí y me encantó. El libro se llama La asombrosa tienda de la señora Yeon, de Kim Ho Yeon. Espero haberlo dicho medianamente bien. Y se trata de una fascinante historia que nos invita a pararnos en nuestra vida diaria para poder apreciarla y mirarla con otros ojos. En este libro se relatan las vivencias que tienen lugar en una tienda de barrio en la que los clientes son protagonistas. Y gracias a ellas nos damos cuenta de que pequeños actos de amabilidad pueden transformar el dolor en esperanza. Sinceramente me encantó. Y os voy a leer también la recomendación de nuestra compi Iris, que es El diario de los escritores de la libertad, que se trata de un libro inspirador basado en hechos reales. Recoge los diarios escritos por un grupo de estudiantes de secundaria de California, quienes enfrentaban situaciones de violencia, racismo, pobreza y exclusión. A través de la lectura de obras como El diario de Ana Frank y Los niños del Holocausto, empezaron a ver paralelismos con sus propias vidas y a encontrar la esperanza y empatía en sus palabras. Vale, en mi caso yo recomiendo el libro Terapia para llevar, 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día, que es un libro que me regalaron el día de mi cumpleaños. Todavía no he empezado a leerlo, pero al echarle un vistazo me di cuenta de que es una lectura bastante sencilla, bastante amena, y considero que es una herramienta muy útil para acompañar junto a una terapia psicológica. Os quiero recomendar un diario para estoicos de Ryan Holiday. Es un libro que trae una reflexión para cada día del año, inspirada en la filosofía estoica. Lo recomiendo porque se ha vuelto parte de mi rutina diaria y lo leo cada mañana durante mi desayuno. Y siempre pues, tengo algunos momentos para pensar en lo que leí y tener más claridad. Vale. Las recomendaciones me han gustado mucho, ¿vale? Pero me gustaría saber, que ya nos lo dijo, pero ¿qué significan esos libros para vosotros? ¿Por qué ese libro y no otro, con lo difícil que es esa pregunta, ¿no? De recomiéndame un libro. Yo, sinceramente, porque es uno de los últimos que he leído y la verdad, cada página que pasaba era como, me voy a poner a llorar. Porque era, te creaba estos sentimientos de madre mía, qué bonito que es, y a la vez es como ver que es la vida diaria que le puede estar pasando a cualquier persona que te encuentres por la calle. Entonces, ver esas historias como contadas y desarrolladas, pues para mí era muy conmovedor. En mi caso, por lo que comenté, que es una lectura bastante sencilla, bastante amena, que puedes leerla mientras... ¿Recordad, por favor, a los oyentes el libro? Porque si no, a lo mejor nos perdemos, que somos muchos. Sí, la de Terapia para llevar. Uh-huh. Son muy cortitos los capítulos. Tiene ilustraciones muy bonitas, que yo por lo menos soy una persona muy visual y el hecho de que tenga pequeños dibujitos me encanta, y porque valoro muchísimo la salud mental. Muy bien. En mi caso, Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, porque aparte de que es un libro que tiene que ver con la temática que estamos viendo del sistema educativo, creo que es importante tener una lectura que nos incentive a pensar sobre este tema que es tan importante socialmente. Muy bien. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ¿qué tal habéis vivido vuestra primera hora de radio? Contadme. Pues bien, aquí... Ese es, en bien, el principio esa, estresante. Esta es la parte pragmática. Y además de aquí estoy... ¿algo más que comentar a nuestros oyentes? ¿Cómo os habéis sentido? Lo digo para animar a la gente a que se venga a vivir esta experiencia. ¿La recomendáis? ¿No la recomendáis? Contadme. Sí, yo la recomiendo, vaya. Si alguien quiere que venga, muy cómodos aquí... Todo muy guay, una experiencia muy chula. La verdad que es una experiencia que a mí me encanta, particularmente porque me transporta a mi primer año de universidad. Este ambiente es un ambiente que te permite no solo hablarle a las personas que te están escuchando en la radio, sino también debatir y compartir ideas con amigos, con colegas, quien dentro de la misma sala tiene un ambiente muy, muy guay, me encanta. Uh-huh. A mí la verdad que venía ya con la idea de que era una experiencia muy guay, tenía muchas ganas de vivirla porque es una oportunidad que nunca antes había tenido y quería experimentarla y la verdad que me ha gustado mucho. Muy bien. Yo, bueno, al principio un poquito nerviosa, pero entusiasmada, porque pues me encanta muchísimo todo lo que tiene que ver con la radio, la locución. Mi sueño como tal es ser actriz de doblaje, entonces pues todo lo que tenga que ver con hablar, expresarme y todo esto, pues me encanta. Y ahora mismo estoy comodísima, estoy tranquilísima y lo recomiendo un montón. Muy bien. Cuéntame, Kate, que estás ahí. Cuéntame. Claro. Bueno, a mí me gustó. En el principio estaba un poco nerviosa, pero de verdad que es muy interesante compartir tus pensamientos y profundizarse en bueno, algún tema específico, como somos. Además, era muy importante, interesante, porque somos todos muy diferentes y además de diferentes países. Y pues ver el tema de diferente perspectiva. Vale, nos hemos saltado la escaleta porque así somos en la caja diáfana y entonces ahora Carol nos va a recordar una cosa y es que, bueno, verdaderamente lo trabajaremos en clase. Quiero saludar aquí a nuestro presidente Jairo. Hola Jairo, hemos hecho los hemos hecho los deberes, ¿sí? Y entonces hemos hecho al menos una cuña porque Radio Clásica cumple 40 años. Así que esta cuña es primicia en Radio Clásica. Así que cuéntanos. 40 años y seguimos haciendo ruido. Ruido del que remueve, del que despierta y del que transforma. Radio Clásica cumple 40 años siendo altavoz de la libertad, la diversidad y el compromiso social. Sin filtros, sin dueños y sin mordazas. Gracias por estar al otro lado. Y que suene la Clásica por muchos años más. Radio Clásica, 40 años sin cambiar de frecuencia. Y eso, quiero decir, 40 años, la gente que está aquí al otro lado de la cabina pues dirá, buah, pues 40 años, pero los que ya los tenemos, pues esto nos emociona, ¿no? Y entonces quiero, bueno, sobre todo mencionar a nuestros compis de programación, no solamente nuestros compis que están ahora mismo en la parrilla, sino... la verdad que he tenido la oportunidad de conocer incluso a la gente que en un momento dado se reunió y dijo vamos a fundar algo que no pensaban que iba a ir generación tras generación, ¿no? Siguiéndonos, que es Radio Clásica, sino que fuera un momento, ¿no? Que a veces así surgen los grandes proyectos, ¿no? De un momento que se reúnen, te tomas unas copas y dices ¿a qué lo hacemos? Y de repente aparece, ¿no? este maravilloso que además ha seguido, eso, como os decía, la pregunta es casi en plan de ¿quién no ha estado en Radio Clásica, ¿no? En algún momento para algún tipo? ¿O quién no ha seguido Radio Clásica en los eventos que también hemos locutado, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho sobre todo pues para darle las gracias a mis compañeros porque realmente... mi vida no sería la misma sin este trocito de cariño y amor que es Radio Clásica y sobre todo a vosotras las oyentes que sin vosotras esto tampoco tendría mucho sentido. Muchas gracias por todo, esto es La Caja Diáfana y nos veremos, bueno, pues cuando nos veamos, que ya sabéis que somos un poco caóticos con todo esto. Un saludo y muchísimo cariño a todo el mundo.